partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembra con un guaypando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se desofó. Recibimos con muchísimo gusto y con esta música a Eduardo Victoria Baeza, nuestro columnista, corresponsal desde México. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Diego. Hola a la audiencia, hola a toda la cabina. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Y bueno, no sé cómo te habrá ido a vos como candidato del PRI en estas elecciones. Me fue muy mal. Ah, bueno. No sé por qué me lo imaginaba. Me fue muy mal. Ni siquiera aparecí en las listas. No, qué horrible eso. Qué desagradecimiento, ¿no? Sí. A un hijo pródigo del PRI, por Dios. Pues sí, como bien lo señalas, Diego, hubo una elección interna en el PRI, en la elección para elegir a su presidente. Y pues fue una farsa, como algunos priistas muy destacados de la clase política lo mencionaron hace unos meses, que ellos ni siquiera se iban a acercar a votar en esta interna para elegir presidente del PRI, porque era una farsa, lo dijo Mario Fabio Beltrones, una de las vacas sagradas del PRI, lo dijo también José Narro, quien fue, él fue secretario de Salud y también fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, todos ellos vacas sagradas del PRI. Dijeron, esto es una farsa, esto es una burla, la corriente peñanietista tiene el control por completo y ya sabemos quién va a ganar, entonces ni siquiera nos vamos a acercar. Fue una elección muy, muy, muy deslucida, una elección interna en la que realmente ni siquiera su propia militancia pagada del PRI se acercó. Es que el PRI sigue siendo el PRI, pero como acostumbran decir ahora, reloaded, ¿no? Recargado, 2.0. Cada vez peor, cada vez demostrando que se puede ir más abajo. Eso es el PRI en este momento, desde que tomó el control el grupo peñanietista. En algunas ocasiones el PRI llegaba a tener por ahí alguno que otro político coherente y destacado, alguno que otro. No, tampoco nos emocionemos. Pero pues el PRI sigue siendo lo que siempre fue, el viejo PRI, ahora recargado, reloaded 2.0, con el peñanietismo, y el peñanietismo, el grupo Atacomulco, quienes controlan el Estado de México, se quedaron con el PRI. Se quedó Alejandro Moreno Cárdenas, ex gobernador de Campeche, un hombre también joven, otro peñanietito, se queda con el control del PRI. Va como secretaria general Carolina Villano, una ilustre desconocida. Lo único por lo que va a ser secretaria general es porque es esposa del ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira. Rubén Moreira, mafioso conocido, narcotraficante conocido, todo el mundo en Coahuila sabe quién es la familia Moreira. Familia. La mafia les ha... Así es, la mafia, los carteles le han asesinado familiares, les han dejado notitas en los cuerpos de los familiares. Narcotraficantes conocidos, mafiosos conocidos, los Moreira, esa es la pura verdad. Y Alejandro Moreno Cárdenas, el gobernador de Campeche, pues una creación del peñanietismo, otro peñanietito, por ahí tiene 40 y tantos años, del mismo estilo. Así que el PRI de Peña Nieto sigue siendo el PRI de los Peña Nieto, el PRI de esa corriente, que en este momento solamente se va a sentar a esperar. Solamente se va a sentar a esperar en su fortaleza a que el obradorismo no le haga demasiado daño, a que no le tumbe a sus figuras, a que no metan a la cárcel a Enrique Peña, a que no lo toquen lo suficiente como para desmoronarlo. Son, en términos militares, una fortaleza. Y se van a cerrar las puertas porque no tienen ahorita tropa para salir a contener y van a ver qué tanto le resiste la fortaleza y a esperarse y ver si en la espera logran ver pasar el féretro de Morena. Se van a sentar a esperar a que Morena cometa muchos errores, a que la población se desilusione, se canse, y con el sectorcito de militancia que pueden pagar con sus gobernadores mafiosos, y eso sí, como les digo, como estos Moreira, mafiosos, con sus alcaldes corruptos, con sus nexos con las policías, con algunos empresarios que los que siguen teniendo, son socios de muchos de estos políticos, a ver si les alcanza. También se van a sentar a esperar que el Partido de Acción Nacional siga en la misma dinámica de estupidez que ha venido continuando, y que el partido que formó Felipe Calderón y su esposa, pues continúen por la misma línea de pelearse con todos, no pueden hacer alianzas con absolutamente nadie. Entonces el PRI se va a sentar a esperar los errores de los demás para ver pasar el ataúd de sus enemigos por enfrente y retomar el poder como lo ha venido haciendo en los últimos años. Y es que durante muchísimos años, 70 años, el PRI gobernó y sin ninguna alternancia democrática, el PRI gobernó como partido pues, casi que hegemónico. Tenía ya algunas alcaldías el PAN. Después en el 88 una gubernatura, la de Baja California, y básicamente el PAN, el Partido de Acción Nacional, y el PRD posteriormente, pues lucraron con el discurso de la democracia, con el discurso del PRD, con el discurso de izquierda, el PAN con el discurso más conservador, bastante más conservador, lucraron con esto. Cuando se rompe finalmente en el 2000, pues gobierna el PAN, gobierna el PRD algunas alcaldías, algunas gubernaturas, y la población se harta, y el PRI sentado a esperar, volvió a retomar el poder con el peñanietismo, y ahora pues básicamente están intentando hacer lo mismo. La mano está en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de que esto continúe. El gobierno de López Obrador tiene todas las cartas en la mano para poder terminar con ese pacto de impunidad y acabar con el PRI y con esos priistas ampones, que son de pueblo conocido, que son unos ampones. Fácilmente el gobierno de Obrador puede quitarle todos sus bienes al PRI, puede meter a más de uno de estos a la cárcel y terminar de una buena vez por todas con esa pesadilla que ha sido ese partido. Vamos a ver si le da. Por el momento queda Alejandro Moreno Cárdenas, ex gobernador de Campeche, manufactura del grupo de Enrique Peña, Carolina Villano, una ilustre desconocida, esposa del ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, mafioso conocido. Por ahora, el PRI sigue siendo el mismo viejo PRI del grupo Atlacomulco, de los Peña Nietos, que dio como resultado a los Peña Nietos, y por ahora el PRI se va a sentar a esperar y a ver si no le hace mucho daño en su fortaleza, para después ver pasar el féretro de sus enemigos por enfrente, abrir las puertas de su fortaleza y retomar el gobierno como lo hizo y como lo ha venido haciendo en los últimos años. ¿Cómo la ven? Que queríamos hablar hoy contigo es el caso de Rosario Robles, que tú ya has hablado aquí. El martes un juez ordenó la prisión preventiva de la exfuncionaria. Así es, ya está en la cárcel de Santa Marta. Y eso causa júbilo y revuelo, porque Rosario Robles, como les comenté la semana pasada, hizo toda su carrera discursiando de izquierda, fue diputada por el PRD, después fue secretaria de gobierno de la Ciudad de México, el Distrito Federal, después fue gobernadora interina y ahí, del Distrito Federal, y ahí comenzó a tener serias confrontaciones con López Obrador cuando entre ella y López Obrador se disputaban el control del PRD, tuvieron serias disputas. Después, cuando López Obrador fue gobernador del Distrito Federal, Rosario Robles fue una de las principales en hacerle la vida imposible a López Obrador. Después, como les comentaba, cosa muy curiosa, del PRD se saltó al PRI, generalmente se saltaban del PRI al PRD, pero ella se saltó del PRD, fue presidenta del PRD, se saltó del PRD al PRI con el peñanietismo, y dentro de esa estructura del peñanietismo, a ella le tocaba toda el aprobar este tipo de contratos fantasmas que después la prensa en una investigación bautizó como la estafa maestra. A ella le correspondía aprobar todos estos contratos fantasmas a través de los cuales se triangulaban recursos, obras fantasma con contratos fantasma, con empresas fantasma, y el dinero salía del erario, se triangulaba, salía del país y después se perdía en algunas cuentas, obras que nunca se hicieron, empresas que nunca existieron, contratos que tenían, como les digo, fantasmas con firmas falsas, salía el dinero, es decir, real, salía y se perdía. Así se perdieron cientos, miles de millones de dólares, quizás durante toda la gestión de Rosario Robles como secretaria de Desarrollo Social. Así se perdieron cientos, quizá miles de millones de dólares, y ahora, bueno, pues va a tener que responder por eso. Ella sí fue parte importante de la estructura corrupta del peñanietismo, pero no es una figura prominente dentro del peñanietismo. La pusieron para eso, conociendo las debilidades que tenía Rosario Robles. Ella fue impuesta para eso. Ella siempre fue una mujer corrupta, siempre fue un personaje político corrupto. Sabían las debilidades que tenían y fue puesta para eso. Vamos a ver si esto es el principio de la ruptura del pacto de impunidad entre el gobierno anterior y el gobierno de López Obrador, o si simplemente es una vendetta entre grupos políticos internos del PRD que después se fueron a Morena. Por lo pronto, Rosario Robles está en Santa Marta, en la cárcel de Santa Marta, con prisión preventiva. Se va a aventar su proceso ahí adentro, son unos buenos años que se va a aventar ahí adentro, a menos que López Obrador disponga otra cosa. Y vamos a ver con el correr del tiempo si simplemente es una vendetta de grupos internos de Morena, que estaban en el PRD y se fueron a Morena con esa disputa, ese público conocimiento, la disputa que hubo entre Rosario Robles y López Obrador hace buenos años, es de público conocimiento cómo Rosario Robles, cuando tuvo el poder, intentó ponerle todas las trabas a López Obrador, habidas y por haber, todas las trabas posibles. Vamos a ver si es solamente una vendetta entre grupos internos del PRD que se fueron a Morena, o si esto es parte de la investigación y el cerco que se tiene que bajar en torno al grupo Tlacomulco y al grupo de Peña Nieto. Por ahora, si se hace una investigación seria sobre la estafa maestra, van a saltar muchos nombres de exsecretarios del gobierno de Peña Nieto, y va a saltar el nombre también de Enrique Peña Nieto, porque ninguno de estos contratos fantasmas, ninguno de estas asignaciones a obras fantasmas se pudo realizar sin el aval del secretario de Hacienda y sin el aval del presidente de la República, en este caso Videgaray y Peña Nieto. Así que vamos a ver, por ahora el gobierno de Obrador, poniendo este círculo en torno al peñanietismo, vamos a ver si lo aprieta o si simplemente se queda en cobrar viejas cuentas por viejas rencillas políticas con Rosario Robles. Por ahora, Rosario Robles está con prisión preventiva, está en Santa Marta, y eso, créanme, ha causado mucho júbilo entre la población. Bien, Eduardo, un apunte en el cierre de lo que dejó la tragedia del Paso, ¿no? De esa matanza donde el joven que la realizó a la policía parece que le declaró que efectivamente su objetivo eran los mexicanos, murieron mexicanos, fue Trump, luego hubo manifestaciones de apoyo a los que quieren seguir usando armas y en contra. ¿Qué ha pasado a nivel de México, del gobierno mexicano? ¿Hay alguna reacción a esta altura? ¿Algo que te interese destacar o mencionar sobre ese episodio tan, tan duro? El gobierno de México en un principio dio declaraciones infantiles, declaraciones tibias e infantiles, protestas que le iba a levantar diplomáticamente a los Estados Unidos, que lo iba a condenar a hacer una regulación en la venta de armas. Fueron protestas muy muy tibias, que no estuvieron a la altura, que no estuvieron al nivel que tenía que haber estado. En México hubo en la Ciudad de México, hubo algunas manifestaciones afuera de la Embajada de los Estados Unidos, también hubo en otros estados de la República, hubo movilizaciones populares. Sin embargo, pues el discurso de Andrés Manuel López Obrador de cero confrontación con Trump, de cero confrontación con Pompeo, cero confrontación, ninguna confrontación, cero, absolutamente cero, sí dejó muy mal parado a López Obrador, y la prensa rápidamente en los últimos días ha pasado la página como algo, pues bueno, que se da en la cotidiana en los Estados Unidos, pero no se le ha tomado, creo yo, en por parte del gobierno de México y por parte de la gran prensa, no se le ha tomado con la seriedad. Fue un ataque directo hacia los mexicanos y hacia la comunidad mexicana. Este criminal lo dijo desde un principio, él quería matar la mayor cantidad de mexicanos posibles. Así que no se le ha dado el tono que debería corresponder a este tipo a este tipo de ataques. La política de López Obrador con Donald Trump, con Pompeo, es de cero confrontación, absolutamente cero confrontación, y hablarles muy suavecito y muy despacito. En ese aspecto, una lástima y una vergüenza por parte del gobierno de México. Muy bien, Eduardo, te mandamos un fuerte abrazo, el agradecimiento como siempre por tu columna, por tu espacio, y bueno, y esperemos que en la próxima elección interna del PRI te pongan ahí. O pues no, esperemos, no, a ver si para la próxima elección interna del PRI ya tengo nexos con algunos narcotráficos. Porque plata no, porque te falta. No te alcanza. Claro, estamos hablando de una persona poderosa en México, ¿no? No estamos hablando de cualquiera. Seguro, seguro. Déjenme, les comento brevemente antes de irme, que sí, tenía aquí una nota. El tercer lugar de México en los Juegos Panamericanos también causó mucha controversia. Ana Guevara, la actual directora de la CONADE, la Comisión del Deporte, se cuelga a ella los triunfos, se los cuelga a López Obrador, el gobierno anterior, los anteriores en CONADE, se lo cuelgan ellos, y desafortunadamente dejan a estos magníficos, creo que 544 atletas mexicanos que fueron a Lima, a los Juegos Panamericanos, y contra viento y marea, contra todo, alcanzaron un tercer lugar general, les deja a ellos de lado. Ahora están entre esta recua de políticos disputándose quiénes fueron. Sí. Ana Guevara fue una gran deportista, una gran atleta, pero tiene apenas algunos meses en la CONADE. Ella dice que todo es por ella y por López Obrador. Los anteriores dicen que es cosa de ellos y de Peña Nieto. En el discurso dejan feamente a los atletas a un costado. Felicidades para estos 544 atletas mexicanos que contra viento y marea lograron el tercer lugar en los Juegos Panamericanos, por debajo de Brasil y de los Estados Unidos, pero por encima de Canadá. Para las condiciones en las que se da en México el apoyo a estos atletas, la verdad que es un tercer lugar inesperado, y la verdad es que lastimoso, pena ajena, a ver cómo estos políticos se disputan entre ellos quién es el responsable de esta victoria, el de padre este tercer lugar en los Juegos Panamericanos. Así es. Un abrazo, Eduardo, que andes bien. Gracias, saludos, chao. Hasta el miércoles próximo.